11 de enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero. Queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. El Evangelio de este día refiere acerca de la curación de un enfermo, de un leproso. Sabemos lo que era tener lepra en la época de Jesús, lo que significaba en términos de dolor, de discriminación social. El leproso era alguien que tenía que vivir muy aislado de la sociedad, porque se consideraba que la cercanía física o el contacto físico con un leproso causaba contagio, con lo cual estaban destinados a vivir marginados, alejados. Y cuando tenían que acercarse a los poblados, tenían la obligación, así lo dice el Antiguo Testamento, de anunciar su cercanía con una campanita, para que la gente, escuchando la campanita, escapase. O sea, eran personas, estos leprosos, que además del dolor físico, de la molestia física, padecían este segundo dolor o segunda molestia de carácter social. Por eso se entiende que en los evangelios muchas veces aparecen leprosos que van a pedirle a Jesús, por favor, a suplicarle la curación, como lo hace hoy este hombre. Se acerca a Jesús. Ya sabía este hombre de la fama de Jesús, que el Señor curaba. Se postró ante él y le rogó. O sea, un acto de adoración hizo, un acto de oración, de súplica, y le rogó con una profunda humildad: Señor, si quieres, puedes purificarme. Nos enseña este leproso cómo tenemos que pedirle a Dios, vincularnos con Él cuando le pedimos. Si quieres, o sea, esta profunda humildad. No tienes que hacerlo, sino si quieres, si es lo mejor para mí. Y Jesús lo tocó y lo curó. Quedas purificado. Rápidamente la lepra desapareció. El Señor le pide que no comente a nadie esta curación. ¿Por qué Jesús pide eso? Bueno, algunos autores dicen que es por humildad, y para enseñar la importancia de la humildad en cuanto que las obras buenas que hacemos no las hacemos para el aplauso, para el reconocimiento, para la aceptación social, lo cual sería vanagloria, y eso haría que la mejor de las acciones quedase manchada por esa vanagloria, por esa mala intención. Aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esta es una de las razones por las cuales Cristo ha hecho un gran bien curando a un leproso y al mismo tiempo no quiere su divulgación, como para enseñarnos la importancia de la humildad. Hacemos lo que hacemos, todo por amor a la persona que ayudamos y por amor a Dios. También Jesús quiere que este hombre no comente, no obstante su alegría. Imagínense lo que habrá significado para este hombre dejar de tener lepra, o sea, insertarse de vuelta, o no de vuelta, mejor dicho, por primera vez en la vida social, la alegría de esta persona. Y a pesar de eso le pide que no comente. También para que los demás no relacionen la idea del Mesías o la venida del Mesías, no la conecten con una manifestación, digamos, de carácter glorioso, de carácter exclusivamente milagroso, para que las personas que escuchasen al leproso no conecten directamente al Mesías con el poder. ¿Se entiende? Por ese motivo es que también Jesús pide que no comente el milagro. Porque si empieza a comentar o a divulgar, empieza a correrse esta idea de la venida de un Mesías en íntima relación con una manifestación poderosa del Mesías, gloriosa, espectacular. Porque el milagro es una cosa espectacular. En cambio, Jesús quiere más bien que su acogida, que la recepción de su palabra, que la fe en él, dependa no tanto de los milagros, sino de su misma persona, de su misma palabra, de su enseñanza. Porque hay más mérito cuando creemos sin ver que cuando creemos a partir de hechos visibles o a partir de milagros. Los cuales no son una cosa mala. No está mal que haya milagros. Dios los provoca a propósito, justamente para suscitar fe en las personas, pero convengamos también que lo propio de la fe es creer sin ver, con lo cual hay más mérito y la fe es más pura cuando creemos en Cristo a pesar de no haber visto milagros o manifestaciones así, digamos, extraordinarias. Por eso Jesús quiere que también las personas se apoyen más en su palabra, en su testimonio, en su vida, más que en hechos visibles espectaculares. Bien, y luego pide Jesús al leproso, al ex leproso, al hombre ya curado, que vaya a presentarse ante el sacerdote, porque en efecto así estaba estipulado en el libro del Levítico, que el leproso, si se curaba, debía ir al sacerdote, el cual tenía que testificar o corroborar, ofrenda de por medio, la curación, y si la corroboraba, la chequeaba, Entonces era el sacerdote quien legalmente permitía al leproso su inserción en la vida social. Cristo, en este sentido, también fue respetuoso de esa ley del Antiguo Testamento. Bueno, a la luz de este evangelio de hoy, aprendamos entonces, por un lado, la importancia, como decíamos recién, de la fe pura, sencilla, esa fe que se apoya más en la palabra de Dios, en el testimonio de Cristo, en la enseñanza de la Iglesia, y no tanto en hechos milagrosos o en hechos portentosos, aunque estos también tienen su valor pedagógico en la vida espiritual, pero lo más importante es esta fe pura del creer sin ver. También aprendemos con el Evangelio de hoy la importancia de la humildad. Y podríamos preguntarnos, cuando yo hago una obra buena, quiero que me vean, hago lo posible por publicarla, me encanta que enseguida los demás se enteren de esa obra buena, intento que otros la comenten, o por el contrario, me basta simplemente con hacer una obra de amor sabiendo que Dios la ve y punto. Podríamos preguntarnos esto, según el Evangelio de hoy. También, como tercera gracia, pidamos al Señor nos limpie de nuestras lepras espirituales. La lepra física del Evangelio es un símbolo de la lepra espiritual, que es el alma enferma por el pecado, por los malos hábitos, por los vicios. Esa enfermedad espiritual o esa lepra espiritual es peor que la física, porque por una lepra física o por una enfermedad física uno no se condena. En cambio, por un pecado grave, sostenido en el tiempo, pero sobre todo, y lo peor de todo, sin arrepentimiento, por un pecado grave, sin arrepentimiento, bien podríamos condenarnos tristemente. Por eso la lepra espiritual o el pecado es peor que una enfermedad física. Bueno, que el Señor nos sane de nuestras malas conductas, de nuestros malos pensamientos, de nuestras miserias espirituales, de nuestros pecados. Sobre todo lo hace Cristo cuando nos arrepentimos, cuando nos confesamos en el sacramento. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.